cuerpo de Cristo, que todos somos necesarios. No podemos menospreciar a nadie, porque usted y yo llevemos más tiempo, tengamos más conocimiento o tengamos más capacidad, o Dios ya nos haya adelantado un poco más. Por eso no nos da la justificación de menospreciar al que menos sabe. ¿Usted puede entender eso? Ah, no, es que en la posición donde yo estoy sería como que rebajarme a ese hermano, no, pero me va a detener el ministerio. Hello, si usted sabe dónde Dios lo tiene a usted, usted al contrario, muestre humildad y sencillez ayudando al que apenas está comenzando. ¿Cuánto puede decir amén? Porque de lo contrario seríamos orgullosos. Ah, no, yo no me voy a rebajar allá, ya yo he alcanzado mucho y yo no voy a doblegarme a ello. Amén. Vamos a continuar, que esto todavía apenas está comenzando. Tenemos aquí lo que es la introducción a la lección. Vamos a dar lectura para así poder entrar en materia. Dice, ¿qué significan los ideales del compañerismo? Sabiduría, reverencia y justicia. ¿Son estos ideales pertinentes hoy? En la sociedad actual se valoran muchas cosas superfluas, como la fama, la presencia física, la oratoria, las riquezas, el éxito profesional o laboral, entre otros. Sin embargo, es muy poco el valor que se le da a los ideales verdaderamente importantes, según la Biblia y la ética cristiana. En la lección de hoy hablaremos de esos ideales y sus pertinencias para nosotros hoy día. O sea, que nosotros nos enfocamos más bien en ocasiones en la persona, cómo viene vestido, el estado económico que tenga la persona, cómo se ve su físico, ¿verdad? ¿Cuál es la posición profesional? Si es quizá un arquitecto, un abogado, quizá si sea la posición que tenga, un juez o un algo así, etcétera. Entonces, miramos más bien eso y nos enfocamos en ello y pasamos por alto lo que realmente dice la palabra de Dios. Tenemos que entender que lo que mide a un hombre y a una mujer de Dios no es la vestimenta. ¿Cuántos lo sabían? Ahora bien, yo pregunto, ¿qué es lo que mide o hace ver a un hombre y a una mujer de Dios? ¿Alguien me puede decir? Por aquí, testimonio. ¿Ah? La humildad. Corazón. Frutos. ¿Alguien más? Carácter. ¿Alguien más? O sea, testimonio, fruto, carácter, corazón, humildad. Todo esto tiene que ver para identificar lo que es realmente un siervo y una sierva de Dios. Porque de lo contrario, no pudiéramos llamarlo siervo de Dios si no fuera un artista. Fuera un artista, no fuera una persona, ¿verdad? Pues, un siervo de Dios. Hay personas que se conocen hoy día de ministerio de renombre que tienen que pedirle una cita con la secretaria o con el coordinador para poder llegar a donde la persona. Entonces, ¿dónde mostramos la humildad? ¿Dónde queda entonces el reflejo o el foco o el enfoque de lo que hizo Jesús cuando vino a esta tierra? A lo necesitado, a lo que realmente ameritaba cubrir una necesidad. De lo contrario, pues entonces, como bien dijimos, la persona sería una persona ya que es un profesional. Amén. Ok, continuamos, vamos con el punto número uno. Ideal del compañerismo y la sabiduría. Aleluya. Siéndalo ahí. ¿Sí? Ahí. Okay, ahora sí. Está un poquito alto, déjalo bajo un poquito. Salomón cita algunas ventajas que se resulta del compañerismo: mejores ganancias, mejor paga del trabajo, ayuda en tiempo de dificultad, consuelo en tiempo de necesidad y protección en tiempo de peligro. El predicador enumeró algunas ventajas de contar con sus acompañantes. Una empresa con dos trabajadores tiene a prosperar más que cuando hay solo uno. Y además, el compañerismo hace tolerables las labores. Esto está en Eclesiastés 4:9. Si uno de los dos cae en un hoyo durante un viaje, o si decae su ánimo, el otro levantará. Si tienen que pasar la noche a la intemperie, los dos se calentarán mutuamente. Si un atacante fuere demasiado fuerte para uno, los dos juntos le pondrían resistencia y le darían una paliza. Habiendo presentado la ventaja de realizar un esfuerzo conjunto y los beneficios mutuos de compartir el trabajo y sus frutos con otros, Salomón llega al clímax de que mejores son los que uno y que tres son aún mejores. El esfuerzo y beneficios personales no deben limitarse a solamente dos personas. La frase de Eclesiastés 4:12, cordón de tres dobleces no se rompe pronto, es muy reveladora y en palabras muy despectivas resalta el valor del compañerismo. Mientras más unido se esté, más fuerte se es. Amén. O sea, volvemos a lo mismo, como ya hablamos unos minutos antes, de que si alguien cae en un hoyo, pues entonces el otro le ayuda a levantarlo. Cordón de tres dobleces no rompe pronto. Si están a la intemperie, en el libre ambiente, entonces los ataca el frío, entonces se cobijan el uno al otro. Si alguien viene quizá a asaltarlos, no es que usted ahora se ponga a pelear con nadie, ¿sabe? No, la Biblia no está diciendo que se echa las manos con alguien si viene a atacarlo. No, pero usted me está mirando serio, como que dice, si llega ese momento, no se sabe solamente, ¿verdad? Dios sabe solamente. No, no, Dios nos libre. Pero lo que quiere decir es la enseñanza de la unión. Nosotros tenemos que estar unidos como pueblo de Cristo. ¿Por qué? Porque en la unión está la bendición. Cuando el salmista dijo que qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Entonces dice que es como el buen óleo que desciende por la barba de Aarón, etc. Y sigue diciendo y adelantando el texto, dice que allí enviará Jehová bendición y vida eterna. O sea, pero es en la unidad. Cuando estamos unidos el uno con el otro, con indiferencia. ¿Por qué usted cree que Jesús le dijo a sus discípulos y les repetía y les recalcaba y les seguía diciendo: ámense unos a los otros? Amén. Si nos ponemos, ¿verdad?, a escudriñar un poco o a indagar un poco en lo que es el texto, allí teníamos, como por experiencia, según leemos, estaba un Mateo, que era un publicano, un cobrador de impuestos, ¿verdad que sí? Entonces teníamos a un Judas, no el Iscariote, pero que era un celote. Los celotes eran de las personas que andaban con una daga, un tipo de cuchillo, para matar a los cobradores de impuestos. Entonces Jesús tiene en su grupo un celote y un cobrador de impuestos. ¿Usted está entendiendo lo que yo quiero decir? Amén. O sea que tenía personas que dentro de ellos mismos, si Jesús se iba y se quedaba, no sé, de vacaciones, ellos se mataban unos a otros. No, usted no está entendiendo lo que yo quiero decir. O sea, lo que yo quiero traer, según la palabra y según la enseñanza de Jesús, es que tenía personas que no se llevaban entre sí, distintos tipos de caracteres, distintos tipos de, ¿cómo decir?, de tradiciones. Aunque eran del mismo Israel, pero sabemos que eran distintas regiones, como sucede en muchos lugares, en México, Guatemala, que son el mismo país, pero tienen distintas culturas, ¿verdad que sí? Distintos tipos de dialecto, etcétera. Asimismo, era en Israel. Jesús tenía personas, no personas de decir de high school, no personas de las mejores universidades, de Harvard, o no trabajaron o no estudiaron con Albert Einstein. No, eran personas que fueron del vulgo. Y cuando hablamos del vulgo, eran del montón, que los sacaron de lo vil y de lo menospreciado. Mira, aún así Pedro, cuando iban a tomar a Jesús, era el día que iba a ser arrestado, ¿qué es lo primero que hace? Sacó la espada, el cuchillo, y le corta la oreja a un soldado. Entonces, Pedro no era una persona, ¿verdad? Que no, eran personas. Mire, aún así, el apóstol Juan, el que usted hoy día lee la primera carta que dice que Dios es amor y el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, y usted dice, ay, pero ese apóstol es bien amoroso. Ese apóstol, en uno de los pasajes bíblicos, él le dijo, porque a Jesús no lo quisieron aceptar en una de las regiones, y con su hermano Santiago le dijo, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda el fuego del cielo y consuma a todas estas personas? ¿Usted está entendiendo realmente lo que estoy hablando? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a tener indiferencias. En muchas ocasiones usted no va a estar de acuerdo con lo que yo voy a decir. Pero eso no implica que usted me deje de amar. Podemos tener, no, hermano Andino, no estoy de acuerdo con usted en eso, pues voy a diferir. Pero usted, I'm sorry, pero no me puede dejar de amar por eso. No, esto como que está tratando de asimilarlo, como que de tragarlo. Podemos tener indiferencia, quizás nos podemos disgustar en un momento dado por alguna situación, pero somos cristianos. Si decimos ser cristianos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Amarnos unos a los otros. Y eso es lo que le molesta al diablo, que le molesta a Satanás, que podemos tener indiferencia, pero como yo soy cristiano, yo soy tu hermano en Cristo, yo voy a buscar la manera de amarte. Y si me abofeteas una cachetada, pues voy a poner la otra. Y si me abofeteas la otra, pues entonces prepárate, porque ahí nos vamos a ver con el Espíritu. Nos vamos a ver en el Espíritu, alábalo. Eso es lo que quiero decir, eso es lo que quiere hablar la palabra de Dios. La enseñanza es que por más indiferencia, por más discusiones, por más que no, lo que suceda, tenemos que estar unidos. Porque si no hay unidad, no puede haber bendición. ¿Usted entiende eso? Cuando hay una iglesia unida, cuando hay una iglesia que está en coinonía, con indiferencia, pero está trabajando ahí, usted no sabe qué clase de bendiciones Dios deposita sobre ese lugar. Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir cuando hay personas, hombres y mujeres, niños y jóvenes, que la llevan a cabalidad. Cuando están habitando juntos y en armonía, entonces viene bendición y viene vida eterna. ¿Cuánto pueden decir amén? Entonces, siguiendo el mismo punto, dudas, preguntas, comentarios. Por aquí. Se le conoce como el apóstol del amor. Exactamente, y también esto se viene a mi mente cuando los 12 apóstoles están cerca de Jesús, ¿verdad? Y pero hay dos que están más cerca, aún más cerca de Jesús, cuando él va a orar al monte Sinaí, se quedan esperándolo a él, y después Juan se queda en el regazo de él. O sea que a mí me dice, ¿verdad?, de que si yo quiero tener más comunión, más cerca de Dios, tengo que estar en su palabra. Amén. Acercarme más, así como esa mujer que sangraba y se fue a él, ¿verdad? Así quiero buscarlo. Esa comunión directamente con el Espíritu Santo y Jesús. Amén. Mire, y ya que entró por esa puerta, pues vamos a seguir por ella. Da a entender, cualquier persona pudiera ver que, pero ¿por qué entonces Pedro, Andrés, Juan y Jacobo siempre estuvieron con el maestro? Pues entonces el Señor tiene niños lindos. No, el Señor no tiene nenes lindos ni nenas lindas. Tenemos que sacarnos eso de la mente. Solo que, como bien dijo el hermano, hay un autor, MacArthur, que hace un libro de los 12 apóstoles, dice 12 hombres comunes y corrientes, un libro que es bastante recomendable para poder leerlo. Y entonces hace referencia a que los 12 los hace en grupo de tres, cuatro de tres. Por ejemplo, que está Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, que es el primer grupo, el más allegado. No porque fueran los nenes lindos de Jesús, sino porque fueron los que se preocuparon en estar más cerca de la presencia de Jesús. Que no querían estar de afuera, no querían estar como que apartados, no. Porque vieron y reconocieron que ese era el Hijo de Dios. Y entonces, espérese, que esta es mi oportunidad para yo poder adquirir lo que ese hombre tiene. Entonces, nosotros, según como nosotros queramos trabajar para Dios o buscar a Dios, es según como Dios nos va a bendecir a nosotros. ¿Usted puede entender eso? Si usted se conforma solamente con venir a la iglesia, escuchar solamente el mensaje de los estudios bíblicos, el mensaje de los viernes, el mensaje de los domingos, y no hacer un poco más de ello, por ejemplo, orar, ayunar, vigilar, buscar a Dios en espíritu y en verdad, entonces nos conformaremos con un solo nivel. Pero la persona que quiere, anhela, ama estar un poco más en la presencia del Señor, esta persona va a experimentar cosas mayores. ¿Usted puede entender eso? Pero entonces, ¿qué sucede? Ay, es que llegué cansado del trabajo, no puedo orar, me quedo dormido, casi no tengo fuerza, etc. Entonces, ¿qué sucede? Cuando viene a ser, eso ya se vuelve un patrón. ¿Usted entiende eso? Un patrón. Entonces dice, ay, el Señor sabe todas las cosas. Inclusive, se ora hasta acostado. ¿Cuántos adoran a Dios? Dice, pero, ay, Señor, no me delates aquí. Déjeme buscar el paraguas porque me está cayendo un aguacero. Eso sucede, hermano. Pues somos seres humanos. No me diga a mí que usted no se dice, ay, hoy no voy a tirarme de rodillas, hoy voy a orar acostado o acostada. Ay, Señor. Y cuando viene a ver, ni 5 minutos oro. Alaba. Sí, dígame, hermano. Si puede darle el micrófono por ahí, por favor, para que se pueda escuchar, que están escuchando personas por la internet. ¿Quién? Amén. Quiero tocar, estamos hablando de la unidad, ¿verdad? Hay algo bien importante en la unidad. Eso opera en todos los sentidos. Cuando una persona está unida, la iglesia está unida, no sé si se ha dado de cuenta que cuando viene un predicador, un evangelista o alguien a predicar, el predicador empieza como a provocar al pueblo a que adore. Eso lo hace porque el predicador, cuando está en el espíritu, está en el altar, él está viendo el pueblo, se ve el panorama distinto desde el altar. Entonces, cuando el pueblo entiende que el predicador le está provocándolo a que usted adore, es porque en el espíritu él está viendo que hay guerra en los aires. Y cuando la iglesia se une, cuando la iglesia entiende que si se une en adoración, la adoración tiene poder. Y cuando se une la iglesia, el predicador puede fluir mejor porque se mueve en el espíritu, ¿entiendes? Amén, esa era mi aportación. Amén. Entonces, lo que tenemos que ver, ya que el hermano Reinaldo pues toca ese punto, también podemos decir que este predicador está en uno, está conectado con el espíritu, son uno. ¿Usted puede entender eso? Pero un predicador que no busca el espíritu, ¿qué usted cree que va a mover? Ahí está Dios, se metió la gloria. La gente como si nada. Te toca la unción. ¿De qué está hablando? Porque no hay una relación. No me haga meterme por esa área, por favor. No me provoque. Entonces, ¿qué sucede? En la unidad, cuando bien dice, estamos unidos porque queremos recibir algo de parte de Dios, en estar unidos, ahí estamos adorando, queremos provocar algo de parte de Dios, entonces, ahí viene la bendición de Dios. Entonces, como bien estábamos hablando hace unos minutitos atrás, hablando de que la preferencia, no hay preferencia, recuerde que para Dios no hay acepción de personas. Dios puede utilizar a una persona que lleve 30 años como puede utilizar a una persona que apenas lleve 2 semanas. Amén. Inclusive, Dios utiliza en ocasiones a los borrachos o a los drogadictos. Amén. No, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no. Wow. Cuando Dios quiere darle un mensaje a un ungido o a una ungida de Jehová, va a utilizar a quien tenga que utilizar. La Biblia me registra, yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo, que la mula de Balaam le habló. Ay, hermano, pero es que una mula hablar. Ah, pues entonces usted es de las personas que coge la palabra de Dios y dice, esto lo creo y esto no lo creo. Uy, espérese, me da a entender que sí. Ay, Dios mío, ya cogí miedo, alábalo. Es así. Si Dios utilizó una mula para hablarle al profeta, al hombre, a aquel hombre, al vidente, usó una mula que utilice a cualquier persona para llevarme un mensaje que Dios quiere que yo escuche, yo voy a estar presto a escuchar la voz de Dios. Hay personas que están conectadas que aún en la naturaleza tienen un mensaje de parte de Dios. En una ocasión, no sé cómo ustedes le llaman, es un tipo de insecto que es verde, nosotros le llamamos esperanza, no sé cómo ustedes le llaman. ¿Cómo? ¿Así mismo ustedes le llaman? Una esperanza, no sé si sabe lo que es. Es un insecto que nosotros lo conocemos, lo llamamos esperanza. Cuando de momento yo estoy así, yo estoy buscando un mensaje de parte de Dios y veo que hay una esperanza muy pequeñita que se para de frente de mí. Yo dije, ahí está el mensaje, una esperanza nueva. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. En serio, nosotros no sabemos por qué parte es que nosotros estamos tan enfocados. Discúlpeme que me salga un poco del protocolo del libro. Es que en ocasiones nosotros estamos tan enfocados en nuestros deberes y en nuestros quehaceres que no tenemos tiempo para escuchar la voz de Dios. Gracias a Dios. Estamos tan atareados, 12 horas de trabajo, quizás day shift, night shift, estamos ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando llegamos cansados nos acostamos y Dios... Quiero hablar contigo. Busca la manera de llamarte la atención, pero como estamos tan afanados, no podemos percibir cuando Dios nos está hablando. Tenemos que detenernos un momento. Hoy, la enseñanza puede dirigirse también. Esto es un punto clave. Tenemos que detenernos. Espérese, ¿por qué yo no estoy escuchando la voz de Dios? Ay, santo. ¿Por qué yo no estoy siendo ministrado de parte de Dios si yo antes cuando conectaba con el Espíritu Santo yo recibía algo de parte de Dios? Tenemos que detener, estamos muy afanados, estamos muy atareados y no tenemos tiempo para sacar 5 minutos para hablar con Dios. Amén. Señor, dame esto, pero por favor, una conversación de 2 personas no está solamente habla una. No, vamos a seguir. Sí, dígame. Hágale llegar un micrófono para que le escuchen por allá, por favor. Bueno, ya que tocó este punto, ¿verdad? A veces nosotros hablamos con Dios y le pedimos y entablamos supuestamente una comunicación con Dios. Ok. Y estamos hablando, Señor, mira Padre, en este momento yo te ruego que te glorifiques. Mira Padre Santísimo. Y el Señor, mijo. Señor, tú sabes que yo en esta hora, yo te pido, yo te clamo, mijo. Entonces decimos, Dios no me habló. Pero a veces, no todo el siempre es hablar. Es cuando comenzamos con alguien, le prestamos atención después de que él ya nos escuchó. So, es lo mismo con Dios. Yo a veces, con respeto a mi esposa, yo a veces le digo, mi amor, quiero orar solo. Porque ella es una intercedora. Y ella está clamando y clamando, puede durar toda una noche clamando y ella sigue clamando. Y yo necesito guardar silencio en ocasiones porque es cuando yo escucho la voz de Dios. Digo, mi amor, si gusta, váyase a la recámara porque yo quiero estar aquí en el sofá. Porque hay ocasiones que uno tiene que aprender a saber cuál es el tiempo de que Dios va a hablar y hay que escuchar. Entonces muchos decimos, no, es que pues Dios no me habla, es que no le prestamos atención a la voz de Dios. Pero cuando uno tiene un espíritu sensible, uno empieza a orar y de repente el Espíritu Santo te dice, ahora escucha. Entonces cuando uno escucha es cuando baja esa palabra y ¿me entiende? Ya se está formando esa esperanza nueva. Aleluya, amén, amén. Wow. Este es el detalle, esto me gusta, me fascina. El detalle de todo esto, usted tiene que el día de hoy, la noche de hoy, pedirle al Señor, hazme dócil. Recuerde esa palabra, hazme dócil, hazme sensible ante tu presencia para poder oír tu voz. ¿Alguien puede decir amén? Wow. Entonces, me gusta. Entonces, ¿qué sucede? Que el detalle es que estamos más enfocados. Señor esto, Señor lo otro, esto, lo otro. Entonces, no pasa nada. Hey, detente. Pero vamos a continuar. El valor de la sabiduría. ¿Alguien que le dé lectura? Amén. Este pasaje ilustra la moraleja de Eclesiastés 4:13, donde dice: mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos, indicando que es mejor ser pobre y sin influencia que poderoso e influyente. ¿Por qué? Porque el poder, la influencia y el prestigio son transitorios. Ese es en eso que consiste el valor de la sabiduría. A pesar de que la verdad de Eclesiastés 4:13 también recomienda ser sabio antes que necio y aceptar el consejo, no son estas las características ilustradas directamente en el pasaje, el cual se limita a exponer la futilidad, lo pasajero del mejoramiento personal del que tanto se habla en la actualidad. Parece que la idea del pasaje es que el deseo de obtener prestigio y prosperar, que son dos incentivos que con frecuencia motivan a trabajar a una persona, es, al igual que la envidia y la codicia, fútil o vanidad y aflicción de espíritu. Amén. Mire cómo dice la enseñanza de un muchacho pobre y un rey viejo y rico, que el rey ya adulto, avanzado en edad, pues ya piensa creérselo saber todo. Pero hay personas que usted habla con ella, eso ya yo me lo sé, no me hable de eso, que ya yo lo leí. Sí. Y no. Mire lo que dice la Biblia, vamos a Marcos capítulo 2, versículo 22. Vamos a Marcos capítulo 2, verso 22. En lo que es la referencia a la persona cuando ya cree sabérselo todo. Marcos 2, verso 22. 2:22. Usted lo anota. Y para así no demorarnos, dice: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres viejos, y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Pero hermano Andino, yo no entendí lo que quiso decir con eso, pero ¿de qué usted está hablando una cosa con la otra? Jesús está haciendo una referencia hacia los escribas y los fariseos y los doctores de la ley, que eran como el tipo de los odres viejos. Voy a explicar lo que es un odre. Un odre es un tipo de envase hecho de piel de cabra, ¿verdad? En la cual se echaba el vino o el jugo o el producto de la vid. ¿Qué sucede con este odre nuevo? El odre nuevo, se echaba el vino nuevo y el vino comenzaba a fermentarse. Entonces, este tipo de cuero era elástico. Lo que hacía es que los gases, según se iba fermentando, estiraba y expandía el odre. ¿Verdad? ¿Me va entendiendo? Entonces, ¿qué sucede? Cuando habla de los odres viejos, está hablando de los escribas y los fariseos, hablando de la sabiduría y de la enseñanza. Entonces, cuando Jesús viene con un evangelio, a tal grado que lo llamaron hereje, hijo de Belcebú, porque predicaba supuestamente en contra de la palabra de Dios, que era un hereje, un hijo del diablo. Usted sabía eso, ¿verdad? A Jesús lo criticaron. Entonces, pero la enseñanza que estaba trayendo Jesús era del Nuevo Testamento, de la gracia divina, por medio de la sangre. ¿Me va siguiendo? Entonces, cuando Jesús le trataba de enseñar esto a los escribas y los fariseos, como no podían tolerar lo que Jesús estaba hablando, ¿qué era lo que pasaba? Estiraba el vino nuevo en el odre viejo, ¿y qué hacía? ¡Pra! Se echaba a romper. ¿Usted entiende eso? Entonces dice, esta enseñanza, este vino nuevo, hay que echarla en mentes como la de usted y como la mía, que está apenas como una esponja que está absorbiendo todo lo que pueda echarle dentro de ella. Que cuando la enseñanza está llegando, aleluya, entonces el odre es nuevo, está expandiendo, pero no va a romper porque es nuevo. No, usted no entendió eso. Ese es el detalle, ese es el detalle. Nosotros tenemos que estar receptivos a aprender cosas nuevas. Porque el día que creamos sabérnoslo todo, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos, no crecemos más. Puede estudiar, puede seguir leyendo libros, puede tener, puede ir a las mejores universidades. Si ya es una persona que se lo cree saber todo, se limitó el conocimiento. Sócrates, y yo vuelvo y lo repito y lo he utilizado, usted lo sabe ya, ya tiene que saberlo de memoria. Sócrates, un filósofo griego, dijo, yo solo sé que no sé nada. Amén. Continuamos, siguiente punto. Dice, el ideal de la revelación y la justicia, el valor de la reverencia. Salomón aconseja que no se actúe de forma insensata al hacer promesas a Dios, lo que él llama sacrificio de los necios y multitud de las palabras del necio. Recomienda además que no se hagan promesas a Dios en forma apresurada y sin hacer una consideración a fondo. No te desprisa con tu boca ni con tu corazón se apresure. Una manera equivocada de buscar la bendición divina era ofrendiendo el sacrificio de los necios. Dios había establecido los sacrificios como medios para recibir perdón. Lamentablemente, muchos israelitas cayeron en el error de pensar en que el sacrificio daba el perdón en forma automática, aun cuando no hubiera arrepentimiento. Ofrecían el sacrificio de los necios, pues no abandonaban su conducta necia. El predicador advertía a sus hermanos israelitas que cuando llevaban sus sacrificios al templo, aún más importante que el rito de ofrecer al animal, era oír la palabra de Dios y obedecerla. ¿Qué verdad tan pertinente para nosotros hoy? En lugar de asistir al culto, a cantar sin son ni ton o a celebrar un gran espectáculo artístico, lo que tenemos deberíamos de hacer es llegar en humildad para escuchar con atención la poderosa palabra de Dios y salir a obedecerla. De esa misma forma Samuel aprendió a Saúl diciendo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y al prestar atención que la grosura de los carneros. Otra manera errónea de buscar la bendición divina era haciendo votos a la ligera. Muchos israelitas al pedir a Dios algún favor trataban de persuadirlo haciendo un voto. Le prometían grandes cosas si él contestaba su oración, pero muchos israelitas no pagaban sus votos. Una vez el Señor les concedía su petición, no querían cumplir con un prometido. Salomón aconseja que debemos pensar dos veces antes de hacer un voto a Dios, pues no se trata de una promesa a un semejante, sino el Rey del Cielo. Si incumplimos, Él no se complacerá con nosotros. En tal caso, es mejor no prometer, porque en lugar de la bendición que buscamos, recibiremos la ira y el castigo divino por nuestro pecado. Amén. Mire lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 5, solamente anótelo, o si lo quiere buscar, pues búsquelo. Mateo capítulo 5, verso 33 en adelante, habla de Jesús y los juramentos. Nosotros, como bien hablamos en el principio, somos muy rápidos en prometer. Sí, te doy palabra. Y entonces, pues, sucede algo de que, pues, quizás se le punchó una llanta o lo llamaron o del trabajo le pidieron estrictamente que terminara X o Y delegación y entonces no pudo llegar por situaciones que estuvieron fuera de su alcance. ¿Verdad que sí? Entonces, está el otro punto o el otro lado donde la persona siempre promete y termina incumpliendo. Entonces, este tipo de personas así, dígame. ¿Alguien le puede dar un micrófono para que lo escuche? Mire uno ahí para que no se... Es básicamente si uno promete, ¿cómo lo diré? Okay. Cuando yo estaba con mi esposo al principio, queríamos tener un bebé. No okay. Se daba. Entonces, mi pregunta es: yo le dije una vez, yo oré y dije, y era en conversa, ok. Y yo le dije: si me lo das, te prometo que voy a cuidar de él. O de ella. Entonces sucedió. Y cada vez que yo tengo a mi nena, o la regaño, me acuerdo cada vez cuando no la estoy cuidando bien, o cuando. Entonces, no sé si eso es algo que Dios le está diciendo a uno: hey, tú acuérdate de lo que hiciste o lo que me prometiste. No me entendió. Sí, entendí, pero lo que pasa es que hay que separar una cosa de la otra. Por ejemplo, el que se regañen a nuestros niños no quiere decir que no lo estamos cuidando. Al contrario, el corregirlos, estamos disciplinándolos. Sí, concuerdo con usted. Ahora, a lo mejor no dije bien. Cuando no estoy cuidando bien de ella, me explico. Okay. O que no estoy guiándola bien. Entonces, mi memoria viene otra vez. Yo prometí esto, yo dije que yo iba a hacer esto, entonces es algo que ya Dios les... se lo da a acordar. Claro, correcto, ahí se entiende, ahí sí, pero del disciplinar a nuestros niños hay que disciplinarlos, pero ya cuando es una relación que, porque recuerde, cuando nosotros hacemos votos a Dios, es una relación que nosotros hicimos directamente con Dios, ya entonces los puntos y los términos los pone Dios con usted, no usted con Dios. No, usted no entendió esa parte. Porque a Dios no se le ponen condiciones, Dios pone las condiciones. Amén. Ok, esto va a ser así, así, así, pero esto va, pero no puede salirse de este margen. Porque entonces si nosotros decimos a Dios, pues tú me das esto, yo te prometo lo otro, pero yo voy a hacer esto otro, o sea, no le podemos poner condiciones a Dios. Porque entonces si no Dios fuera un muñeco de trapo, un monigote, la cual Dios no lo es. Dios es rey y es soberano. O sea, Dios es el que pone los términos y las exclusividades. Cuando ya hay una relación que Dios, ¿verdad? Nosotros le ofrecemos a Dios algo, pues entonces Dios nos dará a entender según como nosotros lo pedimos, pero con sus derechos y términos. Amén. Amén, amén. Ok, mire lo que... Ajá, dígame. Mentiroso. La escritura lo declara, lo nota de esa forma. Entonces, uno como ser humano siempre uno se va a sentir mal en ese aspecto, pero uno aprende. Claro. Uno aprende hasta llegar al grado y al punto de decir sí y de decir no. Porque si no, hermanos, vamos a estar siempre quedando mal nosotros y no Dios. Ajá. Es mejor decir sí o decir no. O decir no. Y esto lo aclaro aquí. Hay muchas, muchas personas, y yo me incluyo entre ellas, que prometimos muchas cosas cuando veníamos por el desierto, rumbo a los Estados Unidos. Señor, que si tú me... Tantas cosas. Y hoy en día, de todo lo que prometimos, uno mismo sabe qué es lo que no. ¿Y qué es lo que sí? Claro. Pues, esta enseñanza es muy buena para que aprendamos a decir sí o no. A decir no. Claro. Porque si no, todo el siempre van a decir: mira, este es el hermanito mentiroso. Entonces ya se denota siempre que el hermanito es mentiroso. No se le cree nada. Ese, ¿me entiende? Avienta puras mentiras piadosas. Claro. Pero, amén. Claro, el detalle es que si usted sabe, porque usted mejor que nadie sabe si puede cumplir con algo, sí o no. ¿Usted está entendiendo? Amén. Si usted sabe que usted va a quedar mal, mejor diga no. Hay personas, pero hay personas, este es el problema, que hay personas que no saben decir no. Todo el tiempo es sí, sí, sí, sí. Ay, pero yo no sé si lo puedo hacer, pero ya le dije que sí. Pues entonces no lo diga, aprenda a decir no. No, realmente está entendiendo. Esto nos enseña de que si nosotros decimos que sí y no lo cumplimos, somos mentirosos. Ay, hermano, pero eso es una mentira piadosa. Mentira es mentira. No hay mentira blanca, ni mentira negra, ni mentira piadosa, ni mentira justa. Mentira es mentira. Y la Biblia dice que los mentirosos no entran en el reino de los cielos. ¿Usted entiende eso? ¿O esa parte no se la habían explicado? Sí. Dígame, hermano Giovanni, fuerte que se oiga, que haya personas que quieren escucharlo por allá. Dios les bendiga, hermanos. Hablando de eso, también hay que tener cuidado en el peligro que tiene el amén. Vamos a ayunar. ¿Cuántos van a ayunar? Levanten la mano y digan amén. Y todos decimos amén porque es una costumbre que tenemos en nuestros labios. Mas sin embargo, el día del ayuno llegó uno o dos y todos quedamos mentirosos. Dios le bendiga. Bueno, se metió ese hermano por ahí. No abran esas puertas porque es que lo que pasa es que el detalle es que, hermano, es que esto puede suceder, se lo puede llevar el diablo. Amén, amén. O sea, usted está diciendo que así sea, hermano, que si viene, que si uno, y amén, y amén. A todo se le dice amén. Entonces, no sabemos en realidad, se vuelve ya algo, un instinto, una muletilla, por decirlo. Usted entiende muletilla, que es algo como para reforzar lo que estamos hablando. Entonces dice, no, porque ese hermano si no se cuida se lo va a llevar el diablo. Amén. Entonces, nosotros estamos deseando, escuche la seriedad de esto, nosotros estamos deseando que ese hermano se lo lleve el diablo. ¿En serio? Nosotros no sabemos en realidad en ocasiones lo que nosotros estamos diciendo. Porque no, amén, eso es del Señor. Amén, eso es de cristiano, claro. Pero hay que saber cuándo decirlo. Hermano, porque viene bendición de Dios. Usted diga, amén, yo lo acepto. Pero de lo contrario, porque dice que así sea. Así sea. Entonces, en ocasiones, yo lo he escuchado sin número de veces cuando... Y amén, yo digo, Dios mío, ¿qué está diciendo? En ocasiones están deseando maldición para nuestra vida y para nuestra casa y nosotros decimos que así sea, con un amén. Ay. ¿En serio? ¿En serio? Mejores, que cuando usted escuche algo, si usted ve que no puede, esto es la enseñanza de hoy, si usted ve que no puede cumplir, aprenda a decir que no. Hermano, yo soy malo para decir que no, pero estoy aprendiendo. Por favor, haga un ejercicio o algo, hágame algo, pero no me digan que, ay, hermano, sí, y le quede mal. Ay, Dios, usted se imagina que se manifieste Cristo y llame a la iglesia y usted se quede por esa mentira piadosa. Como usted dice que es piadosa, o es blanca, o es negra, o es... ¿Usted entiende eso? llama al trabajo, llama al jefe. Ay, hermano, jefe, que no puedo, no, sin saber en ocasiones casi ni inglés, y le habla en un inglés excelente. No puedo llegar al trabajo. ¿Qué pasó? Se me punchó una llanta y el carro está con llantas nuevas. Se me enfermó mi marido, se me enfermó mi esposa. Pobre marido, pobre esposa. La está matando ese muchacho, ese hombre, esa mujer la está matando por las mentiras. No puedo llegar porque tengo un dolor de estómago o me siento así, me siento. Y usted está, lo que tiene es una pereza encima que se quiere quedar durmiendo. Es mentira, hermano. Se oye funny, ¿verdad? Se oye gracioso, pero es cierto. Lo que tenemos que tener en mente con temor, temblor y reverencia ante Dios, que si se manifiesta Cristo en ese momento, ¿dónde nosotros nos vamos a parar? ¿Dónde? Ay, pero Señor, no dejaste pasar eso. Si era blanquita, una negrita, una mentirita así que no, que usted sabe, porque en ocasiones nosotros por salir, usted entiende la expresión por salir del paso, como que para sacármelo de encima. Déjame decirle esto para, y después viene el Espíritu Santo. Ay, Dios mío, yo le mentí, yo voy a tener que llamarlo, yo voy a tener que decirle que fue, que me equivoqué, que me tengo que lo algo, que lo, pues entonces no lo haga. Ay. Hermano, eso está bueno. Le voy a decir algo. Usted tocó un punto bien terrible, por decirlo así. Porque, Santo. Se va a echar todos encima. Vamos. ¿Sabe qué, mi hermano? Hoy en día, ¿verdad? Aún dentro de las obras del Señor, sí, nos cambiamos el nombre de un seguro social. Okay. Para poder trabajar. Ok. Y, Padre amado, nos metimos en una, bueno, controversia terrible. Ya abrimos la olla. Estamos hablando de que adoramos a Dios, buscamos a Dios, pero compramos seguro chueco. Ay, okay. Ay. Okay. Si el Señor nos agarra ahí, que se quede Estados Unidos. Está peligroso, hermano, wow, este tema, realmente. Sí, sí. Yo aquí tengo, para la gloria de Dios, 16 años y nunca he trabajado con seguro chueco. Mis taxes cada año a mi nombre, ¿sí me entiende? Sí. Y el patrón sabe que yo soy ilegal. Entonces, si Dios me tiene en un trabajo donde me están pidiendo un seguro social chueco y un nombre chueco y falso, y digo que es la bendición de Dios, ahí te agarró Satanás. Uh-huh. No te está bendiciendo Dios. Estás buscando la bendición tú mismo y crees que Dios te está bendiciendo. Uh-huh. Esto se puso serio. No, pero... Yo lo dejo a usted que siga. Bueno, allá me levantaron la mano por allá, se abrió la caja de Pandora. Usted sabe lo que es una caja de Pandora. ¡Dios conoce! ¡Mío! No, es que... El término Dios conoce, escuche bien esto. ¿Cuántos de aquí manejan sin licencia? Y no vamos a salir esta noche de aquí. ¿Cuántos de aquí manejamos sin licencia? ¿Está mal delante de los ojos del Señor, sí o no? ¿Lo tenemos que hacer, sí o no? Medite esta noche. Hay cosas, escuche bien, hay cosas que Dios las sabe. Cuando nosotros nos venimos de México para acá, ¿venimos cómo? Muéstrenme sus documentos. ¿Dios sabe, sí o no? Todos manejamos sin licencia, le estamos fallando al gobierno, le fallamos al policía. Hay muchos puntos que tomar y hay que estar conectados con Dios para saber si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Amén. Hay cosas que Dios las permite, hermano, aunque usted no lo crea. Hay cosas que Dios las permite que sucedan, que pasen, pero cuando nosotros tenemos la confianza en la mano del Señor, Dios sabe cómo tratar con nosotros. Todos nosotros aquí, la mayoría de los que estamos aquí, 10 o 15 hermanos están legalmente en Estados Unidos. De los que estamos aquí en la iglesia ahorita, 10 o 15 si acaso. Y los demás que, si nosotros fuéramos rectos, entonces nosotros iríamos ahorita en donde está inmigración y decir, yo soy ilegal, depórtenme. Pero ¿qué está? Dios le bendiga, ya no le seguimos. Ay, sigue el maestro con la clase. Oh my God. Me abrieron la caja de Pandora y me la dejaron en las manos. Alábalo. Dígame, hermano, deme un micrófono, que el hermano quiere hablar, Venga por aquí. Yo no sé si la superintendente me va a dar más tiempo, pero esto hay que cerrarlo hoy. Es bueno saber todo esto y venimos a aprender. Claro. Y queremos poner a Dios en un molde, le queremos poner límites a Dios, pero Dios respalda a su pueblo y cuida al humilde. Y Dios es bueno y conoce las necesidades de su pueblo y conoce las necesidades de cada uno, Entonces, él es mismo que venimos aquí a aprender de su palabra. Estamos aprendiendo y Dios es bueno y conoce los corazones y conoce las necesidades de cada uno. Cómo estamos en este país, pero venimos a la casa del Señor a alabar su nombre y aprender de su palabra. Amén. Amén, amén. Claro. Mire lo que dice la Biblia. La Biblia hablando, Pablito dijo. Romanos capítulo 12. Mire lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 12. Hablando. Y me queda el último punto, pero yo creo que yo voy a dejar el último punto. No se quedó hace ratón en queso crema. Mire lo que dice la Biblia, Romanos capítulo 12, verso 1. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No, disculpe, es el verso, capítulo 13. Romanos capítulo 13, dice el verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. O sea, que si yo voy en mi coche, en mi auto, en mi carro, yo voy, por ejemplo, me dice 35 millas, yo voy a 50, ¿qué estoy haciendo? Violentando una norma. ¿Me estoy sujetando a la norma terrenal? Pues entonces, la Biblia dice, según Romanos capítulo 13, si yo no me sujeto a la terrenal, mucho menos a la celestial, que son más estrictas. ¿Sí me entiende? Entonces, si me dice que haga un yield, ¿verdad? Un seda, ¿verdad? Que de, como que detenga. Entonces, ¿qué es lo que hace? Parece que eso dice, siga deprisa. O el stop, ¿verdad? No me detuve, sino que miré ya del costado de antemano y no viene nadie. Y me fui. Me comí el stop también. Si la luz estaba a punto de cambiar de amarilla a roja, entonces no, y viene y acelera más todavía y se fue. Entonces, ¿cómo estamos obedeciendo las autoridades? Parece que Dios le está hablando a alguien. Alábalo. O en la curva, ya sea en el bus escolar, ya sea en la carretera de estudiantes, hay un sinnúmero en la curva que te dice, mire, imagínese, yo llegando aquí a la semana me bautizaron con un boleto, alábalo. ¿Sabe por qué? Porque cuando iba de camino a mi trabajo, cogí la curva allí de Johnston, que es 35 millas, yo la cogí en 65, casi en dos gomas. Iba deprisa y cuando viene a ver, el foco. Ay, Dios mío, me detuvieron. Se me fue la vida. Alábalo. Y dice: sabía, un americano, un gabacho, me dice: sabía que iba muy rápido. Yo, ahí el inglés me salió perfecto. I'm sorry, esto y lo otro. Dame una oportunidad. No, iba muy rápido. Eso es peligroso para usted y para el que viene también. Bueno, hasta yo la entendí, imagínese. Y cuando ve, listo, no vuelvo. Hoy día, 65. 65, 50, 50. El cinturón. No me vuelven a dar uno más, alábalo. Pero en el punto que tocaron, queda en sus conciencias. Usted sabe lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien delante de Dios y lo que no está bien delante de Dios. Pero ahora yo quiero hablar como cristiano y como maestro de la palabra, ¿dónde está la confianza en Dios? Que Él dijo que no dejará justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Si Dios permitió, siento al Espíritu Santo, si Dios permitió que usted cruzara el desierto y llegara a este lugar, no es en vano y no es casualidades. Pero cuando le somos, aleluya, cuando le somos fieles a Dios, Dios se va a encargar de nosotros y no tenemos que hacer nada que violente lo que Dios ha establecido aquí. Pero ¿dónde está nuestra confianza? Nosotros tenemos que desarrollar confianza en Dios, ¿sabe? Porque no sabemos lo que vaya a pasar, pero el justo prevalecerá como la palmera. ¿Usted cree eso en realidad? Nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe, ¿sabe? Nosotros tenemos que buscar más a Dios, porque lo que vaya a suceder o lo que deje de pasar, solamente los que estén firmes en Dios van a soportar lo que acontezca. Amén. Confiar, tú guardarás en completa paz, dijo Isaías, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquí hay personas que confían en Dios. Los que confían en Jehová, son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. El monte de Sion está bien estable, ¿sabe? Está bien rocoso, está bien, ¿cómo le dicen ustedes? Bien macizo, alábalo. Está bien ahí establecido, no se mueve. Así tenemos que ser nosotros. Pueden golpearnos los vientos, pueden venir a mar, las olas, pero si nosotros realmente hemos confiado en Dios, no va a haber nada que nos pueda mover de lo que nosotros hemos creído y lo que estamos esperando. Amén. Entonces, diciendo, terminando con esto, que ya los minutos ya se me fueron. Nosotros tenemos que saber si vamos a fallar o no. Si usted le va a decir a un hermano o a una hermana sí y va a fallarle, mejor dígale no. Ay, hermano, voy a practicar. Dígame, hermana, dígame, no la quiero dejar. Ajá. Ajá. Ayuno o hicieron la oración, lo que le estaba yo platicando eso a Giovanni, a veces como obediencia levantas tú la mano y, o dice así como dicen, levanto la mano, sí lo voy a hacer, pero y eso pasó en mí y el, creo sentí algo, un dolor, una tristeza en mi corazón, dijo Señor, trabajo en la noche y digo ahora cuál es mi excusa para ti, y como dijo la hermana, dijo no solamente que yo los veo, el Señor los ve, el Señor nos ve, aunque diga no nos ve, y si llegamos o no llegamos, pero ¿quién es el que está quedando mal? La claro. Persona está quedando mal, entonces eso me pasó a mí, y cuando estaba en mi trabajo y decía Señor, ahora lo tengo que cumplir, porque aunque la hermana no me está viendo, pero tú me estás viendo en lo que tengo que hacer, claro. Y yo lo platico porque a veces nosotros levantamos, mejor no lo haga. Compromiso. Es un compromiso, uno lo tiene que cumplir. Porque a mí el Espíritu Santo sentía que me hablaba, ahora sentía yo un dolor en mi corazón y tenía que cumplirlo. Y eso es lo que iba yo a hablar. Sobre, amén. Amén. Sí, es por eso. Yo soy de las personas, hermanos, ¿cuántos pueden comprometerse con en la semana poder dar una ofrenda para tal situación, o cuánto se puede levantar? Yo no soy de los que levanto la mano, y no porque no coopere ni no lo haga. El detalle es que hay términos, por ejemplo, que dice que como lo recetamos o de mala manera, mal interpretado, que dice que tu mano derecha no sepa lo que dice la mano izquierda, pero hay personas así. Entonces, pero también está el otro punto de que si no puede cumplir, mejor no levante la mano. Entonces, pero espérese, hicieron una promesa de una ofrenda para un hermano que en necesidad, aquí está el dinero. Entonces, pero no me comprometí, pero cumplí. Porque si yo llego a levantar la mano y no cumplo, entonces soy un mentiroso. ¿Usted entiende eso? Entonces, cuando diga, hermano, para ver si puede, arreglarme el carro o venir aquí a comer unos frijolitos. Sí, voy para allá. Ay, hermana, no pude llegar porque me pasó esto. No, mejor diga que no. Si usted sabe que va a quedar mal, si yo sé que yo voy a quedar mal, mejor digo, no puedo, hermano. ¿Nos costará eso trabajo? Nos costará. Nadie dice nada. Ah, bueno, pues espere, si la persona que lo invitó y no lo tiene preparado, usted espere, pero usted cumplió, alábalo. Usted llegó, usted cumplió, ¿verdad que sí? Ella es la que tiene que cumplir o la persona es la que tiene que prepararlo luego, ¿verdad que sí? Pero el detalle es ese, el detalle es que de que usted tiene, que lo que usted promete, mire, no leímos ni la cita bíblica de Jesús cuando habló de los juramentos, 5:33, que dice que no ore, oíste que fue dicho. Vamos a leer ese último texto bíblico para culminarlo con eso. Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, verso 33-36 dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de los pies, de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la santa ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. O sea, si voy a cumplir, digo sí, si no voy a cumplir, digo no. No se comprometa con nadie para luego quedar como mentiroso o mentirosa, porque sabemos que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. No hay mentira blanca, ni mentira negra, ni mentira piadosa, ni liviana, ni pesada. Mentira es mentira delante de Dios. Amén. Damos gracias al Señor. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú has sido más que maravilloso. Permite que esta palabra, esta enseñanza, Dios mío, Señor amado, la pongamos en práctica, Dios amado. Señor, no queremos perdernos. Señor, queremos que cuando tú llames a tu pueblo, a tu iglesia, nosotros podamos ser parte de ese gran evento, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga.